el delito, despenalice a los tratantes, pero también a los rufianes y proxenetas. La media sanción del Senado no se trató en diputados, perdió estado parlamentario y seguirá permitiendo la existencia de prostíbulo y explotación sexual. Por eso decimos que el Estado es un Estado proxeneta. Ayer, 11 de diciembre, los jueces se absolvieron a todos los diputados en el caso de Marita Verón. Es un claro mensaje para las redes de prostitución. Ellos pueden seguir con este negocio. Y es un claro mensaje para las víctimas. No hablen, no denuncien, no les creemos. En este mundo, en nuestro país, este gobierno, los jueces y juezas actúan protegiendo a los poderosos, a los genocidas, a los empresarios, asesinos ojeros, a los femicidas, a los explotadores, sean empresarios, proxenetas o tratantes. Porque Marita somos vos, yo, ellas, todos, todas. Somos las chicas que declararon y que como antes están a merced de los rufianes de toda calaña. Somos las mujeres en situación de prostitución a las que la justicia las niega el derecho de ser escuchada y nada de sus tormentos ha sido considerado porque son pobres, porque son sus putas. Por eso decimos, nadie se elige su propia explotación. La prostitución y la trata son una cara de la misma violencia contra las mujeres. Por eso decimos, abolición del sistema prostituyente. Las estamos buscando, las queremos con vida, nos quieren calladas. Nosotras decimos basta.